깨어있 보시죠. Cultura ha tenido un programa de actividades amplísimo en este año y por cierto somos conscientes de que hay reclamos. Se están canalizando, todos se van a atender, todos han sido atendidos. Algunos de los que están manifestando o han manifestado han venido a mi despacho y me lo han planteado y lo está canalizando el responsable del Instituto Cultural. Vamos a ir en esa tónica de diálogo, lo que habrá, lo que hay que responder se responde. No es cierto, no es cierto de ninguna manera que haya un desguace de la cultura. Simplemente mirando el parte diario que el señor Pablo Romera les envía a ustedes con las actividades múltiples de una ciudad que tiene muchísima más actividad cultural que la mitad de las capitales de provincia de la República Argentina, nos damos cuenta de lo que ocurre. Por supuesto, todo el mundo desea algo más, pero esto pasa en obras públicas, pasa en políticas sociales, pasa en salud. Tenemos que adecuarnos a los presupuestos y en función de eso vamos a dar respuesta.